Chaupi Punjabi, tuta yarka. Takari pacha kaya ni. Yana tu data mis escanchi. Kaya kimi kachi. Rik naku. Pacha kausa. Mishki shimiwa. Rik sinaku. Uida ikunawa. Nyaupa yuya ikunawa. Rik sinaku. Yasana kunawa. Taki kunawampas. Rik sinaku. Kai pachapi kazarinchik. Aji shamushka kapaichik. Y manaja alisa chuka panguichi masikona, y manaja ta kaiponja pika yali parkanguichi, nyami nya hunkaita puchukangapa kana hupanchi na chunya kunanga nya jueves puncha kanchi kaya kanya nya último puchukaiponcha kanya kai julio kijapi kajari hunkaipi na chumasikona. Alijachu yali parkanguichi kingonapa nishan kai ukupi, yachahuna ukupi, y makunapi pas na chunyu kanchi kaporenchi, shaituku yoko kunapika, y manaja ta yali parkanguichi yari. Ñukanchi manda kasuyanchimi tukuylla imapas kikingunapak munaykuna paktarishka kachun shinallatak kikingunapak mascarijkuna pas taririshka kachun nachu masikuna shinapash kunanka ñukashami ña shuk masipas chayamurin paywan kaypi kanakupashun mashi wayrukamak ka shuk o rondakunawan mi karu llaktaman risha nishpa sakirirka shinapash ña kutin paytapash ali jata ali riska kachun shuyapanchi nachu paypa rurikunapi paypa mascarikunapi shinallata paktachika kachun nishpami kaymandaka ña chayachipanchik. Tukuya kai Quito Kitipi, Sinasata Ecuador, Mamayaktapi, Shukta, Sakta con la pipa, Suya, Masikuna, Ali, Chichiguta, Charipasunchi, Nyami, Kai Punchapi, Kajaripanchi, Kai Kutin, Shuhu, Trixinaku, Uyariwan, Kunanga, Shusuma, Takiwan, Kikingunawan, Kikingunapo, Wasiman, Chayamushunipanchi, Kai Takimikan, Suma, Warmi, Kai Takitami, Ruran, Maukas, Niska, Masikuna, Paikonamikan, Sara, Guru, Yaktamanda, Sinakaspoka, Masi, Daniel, Churapashu. Thank you. Shinami mashikuna o yapashkanchi suma warmi sita nishka takiguta kaitami maukas nishka taki wambrakuna takishpakarka paikuna mikan saraguru jaktamanda ña nishpashaka paikunapash shina wakin mashikuna ka kichwata rimashpa shina kichwapi sumakta takinkuna nacho wakinkuna kamana yapa kichwapi chay llaktapika rimankunachu nacho shinapash imakashpapash paikunata shuk sumak napayta chayachipanchik tauka Quito llaktapika tauka kunami paikunaka kawsan nacho astawankarin saraguro mashikunaka kay Quito kitipika shukta nahuitapash charinkuna paikunapak nahuimi kan karupanaka nishka mashikuna paikunapash kay Quito kitipika tauka ruikunatami ñawpama apashpakankuna astampachaka raymikunapi rikushpak nacho paikunami shuk hatun sumak raymita charin tukuri watapi masti castellano kawsaypi tukuri watapi chay raymimi kan marcan taita. Sina kashpaka kunan kai chichitutapika sina saraguro mashikunapak kawsaymantami ashata riksinakushun pakta rimarishpa kankapak kikinkunatapish convidanchik nacho killkamuchun ñukanchik Facebook nishka fangapi shinallata chay Twitter nishka fangapipash killkayta ushapankichik kikinkuna chaypi ña rikushpa kikinkunapak munashkakuatapish yalichinakushunmi. Kunanka chashkashunipanchik shuk mashi ñukanchita sina pakta kunkanpashpa kankapak shamushka mashiku paymi ya tauka punche kuata makaipi pakta shamush paganchi na chupai mashiwa nga shina pashikuna masauta punyo sakirishka ima maicha ripita chatupa rikayari mashiki menaja aja chiu yaldi pashkengi kai punche ka ima naja te kapangichi mashikuna tukuikuna jate wawakuna kuitakuna musukuna yayakuna shina jate tuku kai Quito villa pikausakuna kuna punja uncha ya munchi na juu kai riksinakui uya chiwa yui kuna ta karana kungapa shina jate takikunaun ña janikushka shinaga mashi rumi samay yambarla nikorka kununka ura ura llakta mashikuna chay kawsay shinallatik taki paykuna tukuy imala rurak chayta mikunan kay pachakunan kay programapi kan rikurinchik ari shinami kapun mashikuna kikinka uyashkankichu mashtimi markan tayta nishka raymita ari uyashkanimi ima shinata rikushkanki kikinka chaytaka a ver shuk wata kay bueno mashi mashikuna nachu kaypi kawsan kay Quito villapi shinallatik shuk mashimi invitarka sarun watakuna chaypi shamupay nishpa ñukapash ashata yachankapak rikunkapak rirkani chaypi a ver imalayta karka may sumak nachu ñukanchik imalami ñukanchik puruapi ranchik carnaval nishka algo chana laya lati kasi may sumak chaypi rikurani tukuykuna llatak chana takishpa warmikunapi chana llatak takin chana llatak imashtikuna guitarra nishka chaykunata aspishpa chana shukti instrumentokunawan chana may sumakta rikurkani mashti china runa llatakunapi takikunaka tukuylla ashata rikchallakuna nachu ari may sumak china Otavalopi Otavalomanta raymikunata rikushpa Kayamimanta raymikunata rikushpa kapish puruwan mashikunapa raymikunawan kañari mashikunapa raymikunawanpash kay saraguro mashikunapa raymikunawanpash ashata rikchakan nachu imatak shikan chaykunapi rikurin mashi porque o sea en tuku ikuna chana rikchanishun nachu similar shinapash imagupi kashikan yan nachu ashakutaka ari imagin kunapika imaginllapis chamndaka mai la mayoria nishun achka chayllatik chayllatik kasi shina imapitak yali nishun yali rikchakan mashikuna ashata rimanakushun chaymantak imapitak Otavalo mashikunawan Spuruwa mashikunawan kañari mashikunawan o shuktak mashikunawanpash nachu shuktak llaktakunawan chay llaktakunamanta raymikunawan imapita gastawan chayllata rikurin nacho imapita chay rikchachakan mashikuna chaymanta gastata rimandajush shinaspa hipamayakuti riksinkapak imatak shika imakunapita shikan yarin nacho ashata rikunkapak imamantatak saraguruka shina saragurukan imamantatak kutin Otavaloka Otavalokan nacho shina ashata yanahunkapak mashikuna shina kashpaka kay shikan yay shikan yari yuyaikunamanta rimashpa mashti ñukanchik Otavalopi rimashpaka ñukanchikpak takikunaka shuk pacha kan nachu tushunakuna tushikunapa shuk pacha kutin kay saragurukuna mashikunapaka chaspishka tushuy kan chaspishka tushuy ñukanchikka churay ninchik ñukanchikpa tushunataka kikinkunapak takipi tushunataka imata ninchik ñukanchikka kasi yumbo nishka shina chasnallar ninchik yumbo tushuy nishka kutin hawai kan hawai pish chayka ña kay killakuna mishti chay hawai chay takikunataka ranchik shinallatik tukuykuna chana hawaika shuk kashanushinpika ritmo chu kan ari. O su género musical su, a ver su ritmo sin ayate ari su ritmo género musical sin ari ima quizá con la pita chaita que taquin con la a ver chaita que casi cae quizá junio manta hasta septiembre más un chaita mami chaita que con la maizu ima manta chaita que gota que taquin con la a ver yo canchi cae purua más que todo yo ca comunidad bandolupaxipi si hawaita caranche es un mistiña chi grimoro con la tucuña Fukus kacai guna tanya tandanggap kacai, cai kantas pa sih naja tak takis pa warmi kunang wawa kunang sih naja tukui kunang wangguris pa, mai sumak ta takis pa mpa nyukan cai granu kuna taka pasanci. Sumak masiko. Nia cari supun cai kunang kas pusa mana hujung shugo saraguro masita kai pi paita pa cai tapu cunang gapak. Pero sih napa sih ta rikus kamanda ka pai kunang pa hatung ta raimi mikang markang taita narukan cina chu. Pai kunang pa markang taita pi ka miku ta pa shuk ta pa cai mikung kona na otawa lupis naja mikung. Yuka sih ta rikus kani cai ka wakimi ka masti namunaring imang mana kas pa ka imas pa sih namikung yas pa yo pica tapo pica pai kuna paka chai miku ikuna suma miku ikuna kan sina pas nyukan chipa jata pica chai miku na kuna kamana rai mipi miku chiman por ejemplo ya yeah. Kan kishima miku ta a ver kaimashi mesti sarakuru kuna ka miku muru kuna ta ari ari pero casi similar creo que nyuka piatsi pa rikus pa por ejemplo puru akunan ya casi grano con la de mi concha y concha por ejemplo trigo ta ya no es pa mi conguichi rai mipi ari trigo moteta ranchi ah, ya. China jata gai miski da, o sea, ninchun chari miski yaku nishun. Oh, che, miel ta, miel niska tuna chu purichin. Ari chai wampi. Tandawa. Oh. Nyukan chi gota wali jita pika chita gai manna ronchi. Ya. Es que chai temen shukti laya na chu. Shukti, por ejemplo, nyukan kai ura mashikunau, nyukan chi puro kunau, china jata ka hanak mashikunau. Ha. Nya, masti na chu, mikunata shuk mashikuna nya chi rami ma shamushpa kimirishpa pakta kanga pak shamushka mashikuna na chu mikunagua shamun kukabiwa ninchi nyukan chika na chu. Chaita ka saraguro mashikuna ka hasta kukabita ka nin pero shina pas yalika pinchi nishpa rimankuna ari pinchi pinchi nishpa rimankuna y paikuna pa pinchi kuna ka shukan na ni na otawa lupis na zekan kikuna pa media nyukan chika mediano ninchi a ver nyukan chi bueno chaita casi na chay mistida ka chay rima ita kosan chi sino es que cocayo ninchi sino ya te pero sino carana tan achurana hatun carana gota tan achurarin sino nyukan chica papagoan sino kui kota cosa aspa sino caran chica chay nachina te charingi chi ari nyukan chi igual chila que más chuti tagan pura pica pero na nyukan chica y más tienen chica mediano ni chica que quien con la caningi chi nyukan chica bueno na tan claro cani pero chay que cara en la cuina yo sino ya te suco lonte ni chica cos con la pacha nacho es decir, kanku na imala imeningichi mediano, chana jati kazi nyukanchikoshi, mediano lati, pero mahin gichi purwa pi, mahin shukti ayuzakta pika igual, mediano lati ningon. Ah, ya, sina sumakan. Y chay mediano pika, imata churangi chikin onak? A ver, nyukanchichuranchi igual papa, kui kusaska, sina jata su atalpa imata baño chispa, sina jata chapi ring tanda, sina jata plátano. Sena sukti muri con la piscina. Pero chican, Nacho. Ari chican. Sena ya te ve igual a su agua. Y arroz nisca, Nacho, castilla, arroz nisho. Arroz tan Nacho, churangichi. Chaitaka casi nana. Yo canchica nunca necesitaba. Nana utilizan china. Y más tan nunca en la quichotka. Ni ma pacha na churan chitaga. Pero si na pasar a grupi cachica o tapichuran. Ari paigo na churan. Yo canchi más churan chi es papa más. Papa sandaka y. Y más te habos, sin ayata, Sara, chaikunari. Si no me ayata, shikan con la can, la chumashikona, pero chepa o chura con la quina pipa, chumashikan con la can. Katishpa kangapa, shuktaki guarishuña, pay kai maukas mashikonata, mi conanga kayama paskanchi, paikunawa taxpialingapa, nacho. Paikunami shuktaki guta, sumakta takin, kurikinga nishka takita, huya pasanchi.

Calderón Chactapica Charinchi Kaimashi Esther Coyahuaso Masti Kitukara Kanahikuataka Paya Patayana Pasca Mashimikan Sinchata Shukta Mashikuata Pasca y Mastimi Mashi Enrique Tasiwan o Paipa Churikuna Paipa Ushikuna Ali Chichitabut Sarepasunchi Paikunaka Suma Mashikuna Makan Aston Bacha Mashi Enrique Tasiwan Paijama Kaikitu Pikanya Sakrinyarin Kichuashimita Rimak Mashi Aston Gari Paipa Yachachi Mashikan Kichuashimita Shukta Mashikunaman y Paimi Aston Bachaka Kichuashimi Amachingachun Nispa Kichuashimi y Kitukara Taki Kona Pisamachingachun Nispa Paika hasta Sumak Tataki Mashikan Kikinman Ali Chishi Tudabut Charipachun Nispa Minapeta Chachimachin Mashikuna Rimas Pacatun Yarin Yakutin Kainasu Raimi Kunamanda Rimanahunchi Aston Bachaka Kai Saraguru Shaktamanda aseta japa es para que una para causita de singapa como ya se está llamando mucho nacho más chico ni han taca llamar canchi ima kuna taka shikan yachi nacho ima kuna taka shikan yachi kunanga llamar shunyari ima kuna pita kutin rikchaja nacho ima kuna pita rikchaja ima kuna taka chaja takan nacho ima taka kinga hasta unga rikchaja ta rikshan ima shiko a ver kaimashi yukanchi mashi sarakuru kuna puktaka as rikchaja kakangami bueno yukanchi nacho Muro kunapi imagine pika nacho. Sina jataka taki kunapi, bueno. Sina jataka imalami warmi kuna nacho, tuki kuna kari kuna wamshi wangurishpa, taki nkuna chai pipisha, sina nyukanchi jaji kazi. Ima rusaita rurarina pachakan, mana chitaka kungaspa yalina yalita usharin. Tuku ita imipi. Osa imatakan mamashi. Osa algo que no puede faltar nisho. Nachun. Chica, tú que remi pimi masicona, che pimi tarinchi nacho shuk sapi yuyeita, nyukanchi pak sapi yuyeita nacho. Tú que runa kona pak remi kona ka mana kanju runa kona paja remi. Hasta un bachaka tú que pacha pak remi kan, o sea, pacha mama pak remi nacho. Che manda mi nacho indi remi pika armangapa nyukanchi karinchi, y pugyu mamita wa remaringapa, sina urku kunapi, y sina mayu kunapi. Asata pachamama wajimana hunga pa rinchi cheka chepika kutin yukanchi pachamama asata kutin tinguri kutin wanguri tian nacho sinasata mi jekushkanchi kai pauka remi pipas sinapug yukonama rispa sisa pamba konamanta sisa kumata manyaspa sisa ukonawan yaku konaman kimirinchi nacho sina yaku mamita wajimaringapak sinasata mi rikushkani kai mastimi markan taita mashi markan taita ta ruran mashi kunata pai kunapas mi kajari punjaka shu armachita ruran armachita ruran kuna sina yaku pugyu yakuman pugyu makimirishpa mana kispaka shu mayu makimirishpa shu fakcha makimirishpa chaipi mi pai kunapas chai fakcha tamanya ikonata rurashpa nya armaita ruran nacho kikimuna pa jakta pika imata tiankisina. A ver, ñukanchi llaktapika, por ejemplo, ñaja janikuni Hawaipi nachu. Paikuna punta pacha nishunchari ña nishunchari kai 4 o 5 de la mañana, chay pachamanta ña paikuna utkala llukshirishpa, shinallata mañan nachu ñukanchi pachamamata, allpa mamata y yupay chanchi nishpa, shinallata nishunchari permiso nichu. Kispichiwai nish tukui kai murukunamanta y tukui kasna y misti kai rikuchita rangapag nash kai Hawaii nishkata sinajata shukti murukuna kuskamanta y upay chanchi nishpa chay paginita rang sinajata shukti bueno chaypi igual tiyan pujikuna nash chay mampirinkuna chana pagininkapag sinajata mañana kungapag tukui chaypa. Ñukanchik raymi kunataka shuktak llaktakunapi nachu shikan llaktakunapika shutita shutita churanchik nachu shinapash kutin ña ruraypika chayllata nachu mashi ari chayllati kikinkunaka inti raymita rurankichu Chipuruapi inti raymi nishkata kasi narranchik ñukanchik pero shinapash tiyan nachu shuk raymikuna pero ashata rikchalla raymikuna ari. Chayka chay imagina nishpaka tukuy raymikunapi ima shujo puchalaya wangun chayllata kachun mana kashpaka chay ñandallata tukuylla raymikuna katichun nachu chayka chaypi ima rikchalla kanchik chay sapi yuyaypi ima rikchalla kanchik Otavalukunapash kayambi mashikunapash kay kayami mashikuna kari hasta wanshu o hasta wanzai turei kuna tamachari kuna pa kuna kawa wai kuna ama shina wor kuna ama shina asata tola tola pukara niska kuna ama makimiri kuna mashtimi pachamama wan rimarita rurangapa pachamama koti wan kurita rurangapa chika chai pachamama wan kuriku iman hasta wan bacha kachai remi kuna pika shungu kan nacho siskimana chaita rurang ñana raimi ka ali rurarin minkona sinachu ninkuna kikunkuna pasita pika ari kasi chena llatini por ejemplo ñuka bueno sarun sarun watakuna por ejemplo rishkanchik shuk shuk shuk imashtita charinchina shuk urkuta chaymun ridurkanchik chana imashtipika ña kay pauka raimipi pero chana mañankapa yun rimanakunkapak de pronto mayjinkunaka chana de bromas nish mayjinkunaka mana allirankuna mana chaypi kriji krishpa chay imashtipi chay urkupi chaypiga chay chana ninakushkanchik mana allirang mana alli llukshinkachu ñukanchik chay raymi ray punchakuna chay ruraykunaka ñukanchikpak ruraykunaka kashan nushimipika creenciachu kanka o imata kanka na creencia ñukanchikpak tukuy yuyay ñukanchik ruray punlla punlla chaymi kan ñukaypika casi no siempre sugrime tian pedagogía nisca imate con pedagogía ya chachina nian nacho imagínate sugrunata o sugrharita caspa warmita caspa pa sugrunata imagínate pachamamata huyachun ya chachita usarin bueno chaita chaimo chai harita caspa warmita caspa chai pachamamata mañachun uyachun y mano vispaka ari huyachun yacha chingapa nishun o sea shu kai kitu manda shu mashita hapishun mastimishu mashita o laichu mashita hapishpa yachishun pachamamata huyana mikangi nishpa imashinata yacha chitu konchi nyukanchi rurashpa chaita ari rurashpa kashna tiari ishpa kashna bia chishpa jaka mana huyaita paipashungoman yaiku chishpa tarinachu pero shinapas nya chaikunaman kimi chishpa paita paipa makiwan paipa chakiwan paipa aichawan bacha takarishpa chay chirilla yakuta o kunulla huyilla yakuta sumakya samaykunata aysa chishpa kan chika chaypi mapayka chayra shungoman shungoman chaya chigrin nishun chay imashina pachamama kashkata nachu shina kashpaka chay ruraykuna ka mashtiyangata kashna mandalla rikupika kashyanupi nishpaka creencia nishka kuna kan nachu pero shinapash ña ukumanta rikushpa kalpika chaykunaka shuk yachachinñanma kan ashtawan bachaka huyayta mashtimi llakina shunkuta paskankapak kutirichinkapak chaypa ñanma kan mashikukuna ari chayka kanmi ñukanchik yuyaykuna nachu ñukanchik ruraykuna ñukanchik kawsay tukuy chaykuna imalayami ñukanchik rinchik chay sachakunapi kashpa akchakunapi kashpa paykunawan parlanakunkapak nachu chayka chay ñan chay nishun chay yuyaymantami chay ruraykunaka hatun muchurishka rikurin nachu y chaymi kan ñukanchik raymikunapaka shungu o sea chay shungu manda mi kallarin nachu raymikuna rurikuna mana ñukanchik tushuna munaymantalla o asi rishpa yalina munaymantalla o asuwata ofiana munaymantalla na kan mashikuna ashtawan bachaka chay pachamamawa wankurijuyta kutin mushukyachinkapak kutin rikchachinkapak kutin shungupi ñukanchik shungupi huyayta pachamamamanta huyayta rikchachinkapak rurikunama kashka mashikuna chayka chaymantama chay rurikunaka tukuy runa llaktakunapi tiyan y chay si es que shuk raymi mana chay rurayta charin chayka ñana raymi kan y si es que raymi kashash mana ñukanchikpa raymi kan ashinami rikurin mashikuna katishun mashigo shuk takiguan kaymi kan mashti kay china nishka takigo kaytapash nallata saraguro mashikuna kay maukas mashikunami takin kay china nita nishkata yachankapak ña tiramush mashikuna uyapashun bandas kanchima mashikuna kai takika masti atih samay nishka makarka kai kashka ñukanchika ay china nishkata oyanga muna kanchi shina shinya kai yakuna samushu makutin shita oyanga panachi mashigo ari shina mikan kai pi ñuka shunapa ikuna takachinini Estados Unidos Nueva Jersey pe Diego Morales pa shinayatak Paul Morales shinayatak paipa huyashka Sofía Castillo, si no ya te paipa guagua pacpi, hatun napa y cayu kumanta na yukito manta, kito villamanta na yo. Ari, masikuna karu yo te apicas pa guakin pica yaquilla, mi cari, yukapas, yukaja rispa ka yaquilla ya ni carcani, si na imago tapasña, yukan chicamando y espaca, sumota mi cushorin cari, na yo. Chica, si na caspaca Nueva Jersey, yaktapi, kag masikuna taga su suma, napeta mi chay chipanchi. Kasna ñukanchipa causa y gumanda, rima rispa kana hupanchik nacho, sina kaspa kingunawa pacta kaska manda, pagi shungusha kingunapa wasima y chechika manda nacho. Nari, shena mikan, kuna kachina yata katichu na junyaka rimana kuno parla kuurkanchi nacho chay, y malayami ñukanchi causa y kuna ñukanchi raimi kuna nacho shukti yakta kunapi kay ñukanchi runa causa y nacho, tuku y kuna chay yatati charinchi kazi nacho. Chay raimi taranga pa kay tuku y kuna kazi punta kajari punja puka chay yatati ranchi nacho. Si es que ñaja nikungi, por ejemplo, kai mashi rumisami Carlos, nikungi mana chaita kajari punja raspaka, mana raimi kanga nacho, shena mi kanga nacho. Yukanchi tuki chakta kunapi chaita kajari punja pika ñukanchi sacha kunaun, shena jata waiku kunaun, nishunchari, shena jata shukti fakcha kunaun, shena... Rimarita ranchi, tuparita ranchi, wangurita ranchi, mashikuna. Ñukanchi shina raimi kuna manda rikushpa, shukta causa y kuna pipa, yachi kuna pipa rikushpa, hawaya karagushami asata shikan kanchi nacho, o sea, asakara hawa karagushami shikan yachin, nispa yaka mas tichura kuna pirikushpa, tulpu kuna pirikushpa, nesho fachalina tulpu kuna, utawal fachalina kacharim o armikuna, pero sinapa tulpu kuna kashukan, pero fachalina yata nacho. Sina yata mikuna gupi cheña, che plato mikuna gupi rikushpa, nyukan chipaka che sara hako guta api guta rushpa, nyukan chirami pika mikunchi, kui kusika guan, sina muti guan mikupanchi nacho. Sinapa más de quien una pasota picasca, si cuscani, cuchiguta, che, cosaspa, cuchiguta fritada, ni siquiera raspa, nacho, azuago, amotigo, papago, papago, Sinachata ya kuten astawa uraman yalispa masti kañari mashikunaka yura mochuguan fachalina goan sinachata pollara kuna nishka kuna tachara guspa nacho sumakta mi paikunaka chura hunkuna sina karagupika shikan yanchi pero ña uku masti sapita maskashpa kakpika chayata tami ruranchi mashikuna tuku irai mikuna mikan imashina ñahanta nishka mandaka kutin nishpa ninchi nacho pachamamawan wanguringapak pachamamawan kutin rimaringapak chaypi ña ñukanchipak huyay shungukuna paskarishka kashun ñukanchipak llakiyay llakinamunay shungukuna kutin rikcharishka kachun michaykunataka ruran mashikuna na creenciachu kan chayka shuk pedagogia nisho shuk yachajuy ñanmi kan mashikuna chayta wakinkunaka creencia nishpa rimankuna mana yachimanda chita kashina riman kona nacho chepahawa mastimi astawan shuk kunapishma yuyanakuna tiyan ñukanchik llaktamanda kikin munaymanda ñukanchik taytakuna munaymanda rushpa kashinaku rurarin pero shinapash ña kutin kay llaktachi nishun instituciones públicas llaktachi ukukuna rurashpaka kutin shukta ruran paykunaka nacho ñukanchik llaktagupi takikuna tiyakpita ñukanchik llaktagupi imagupi ruranakuna yachaykuna tiyakpita carro llaktamanda takikunata pushamushpa shugo mashtimi espectaculo nishkata rurankuna nacho chayka ña ñukanchipa raymitaka imapita sakin ñukanchipa raymikutaka shina sarushpago shina ña pakashpa sakinkuna chayka shina mashti wagli chikunapira satirinchik nacho wakinpika runakuna kashapish chay ukukuna raymi rurataray yanapashka purinanchik chayka ñuka yuyapika ashtawanka ñukanchik taita mamakunapman llakta ukupi pushak mashikunawan tananajushpak chay paykunaman ashtawan kimirishpak chaypimi ña ñukanchipak kikin samay raymita kutin taririn mashikuna nachu. Chayka shinami rimarishpaka nopashkanchik raymi kunamanta mashikuna puchukangapa uyapashunchik shina kashpaka ay china nishka takiguta kay ay china ka chay china nihui imashina kikinguna ka kuita ninguichik china nishpami china ninkuna chay saraguro yatapika shina kashpaka ay china kikingunapak uyashu no? China para que me andara celando nispa mi ning machuna y ma china chukuita con la nispa mi hay china ning pa y con la ganacho y más pasi war mi guita con la casina ya pasi lo saco nomás y ma nispa chanach pa y con la aquí caimon apa mos pa tapuna y media china y apa más mi exclusividad nisque tan pa y con la masca o sea pa y con la paz de cacho ari chaymi nyo canchi pa y casi chana ya te canchi maigen con la nacho o maigen con la casina mi arén nyo ka cotinas nacho ka pa ni así con la mi canga Masikuna, kaykaman mi parte aquí en una parte somos pascanchis, kayuy kunawan, ña kayanyakutin shamunahushun, kayaka sumaktaki masikuna, mi kaypicharishun nachumashi. Ari, sinamikan, bueno, kayakangami, kaypi suri wamrakuna nachu, paikunapu kausaita, paikunapu takita, sinayate paiku suñu kunata, musku kunata rikunga paiknachu. Ari, sinakaspaka pakta nyakutin kayakangap, kayapakta kingunawa rimaringapak, shamupashun, chaykamanga samapaichi masikuna, sumak musku kuta seripangichi, kayakama masikuna. Ari tuku ikona ta kayakama shinajata shugu napaita kachinini sima la libertate oyaku ni ninyu kawauki Milton atupanya paima sakatu napaita kachani kayakama Ritsinakui kai pachakama kayu yachita apamushkanchi yuyaikunawan, wiyaikunawan, takikunawan, napaikunawampas, chamukunyakuna, tigramushun Kaitaka, Corporación Inquisita, Chinayata, Kaipimi Kanchik, Tandanakuikunami, Rurashkaka. Minchakama.